contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Con un fuerte abrazo les recibimos a una emisión más de su informativo Zona Cultura, aquí ya presente en la 100.9 FM y los 940 AM. Vamos a comentarles diferente información artística y cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad de Quito y por supuesto también del país. La emisión número 35, 7 de la mañana y 18 minutos. Ustedes saben, los martes arrancamos un poco tarde, luego de escuchar ya la cadena informativa que presenta el gobierno nacional. Y bueno, en esta jornada, antes de irnos ya con la información, hay novedades que queremos compartir con ustedes, como es el caso de lo que sucede en las vías de la capital del Ecuador. La ciudad de Quito está atravesando todo un periodo de repavimentación, de refracción en diferentes tramos viales de la ciudad, así que hay congestión vehicular en algunos puntos. Vamos a adelantar ese tipo de información en este momento. Por ejemplo, tenemos una vía cerrada en el sentido sur-norte, vía Cumbayá entre Archidona y Rocafuerte. Está siendo repavimentada en el sector, así que tenga precaución, por favor. También hay repavimentación de la vía Cumandá. Vías alternas para poder utilizar son la avenida Mariscal Sucre, avenida 5 de Junio, La Libertad y la calle Ermita. Hay otra vía cerrada, esa es la Alfredo Pérez Guerrero. Están realizando trabajos de repavimentación en el sector. Está cerrada en el sentido sur-norte desde la avenida América hacia la calle Manuel Larrea. Hay algunas vías también que están en otros puntos de nuestra ciudad, como es de la Gonzalo Pérez Bustamante. Se encuentra cerrada en el carril occidente-oriente. Tenga precaución, la avenida Gonzalo Pérez Bustamante entre avenida Simón Bolívar y avenida Maldonado. Tenemos esas novedades, por favor. Y hay un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar en el sector de la Universidad Internacional. Se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido norte-sur, por favor. Tenga precaución si usted se encuentra manejando, evitémonos este tipo de accidentes. Otro accidente en la avenida Mariscal Sucre y La Gasca, en el sector de la Facultad de Educación Física. La cola de los automotores es larga, bastante tráfico en el sector. Se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido sur-norte. Vamos a comentarles sobre lo que conocemos al momento del estado del tiempo según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Para esta mañana tenemos entendido que habrá lluvias y algunas tormentas eléctricas se prevén en los próximos días en varios sectores del litoral y en la región amazónica. Al momento, detalles sobre lo que sucederá en la parte interandina en cuanto a lluvias no lo tenemos. En la parte interandina tendremos radiación ultravioleta de 8 a 14 puntos. Esto es muy alto y extremadamente alto. En el litoral de 5 a 8 puntos, Amazonía de 4 a 9 puntos y en la región insular de 8 a 9 puntos. Entonces, a tomar la precaución necesaria. Con esta importante información, vamos ya a conocer lo preparado para esta jornada informativa. Así es, vamos a conocer ya los titulares en esta mañana para contarles lo que tendremos. Y titulares en Zona Cultura. Campaña Bájale al Plástico está en su etapa inicial. Ardis y Cromía firman un convenio para una nueva edición de diseño y textil. Documental Playas de Esmeraldas, de francés Patrice Reynald, se presentó en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Proyecto Incubadora Cultural ganó el premio del Fondo Internacional de la Diversidad Cultural. Teatro de los Silfos celebra sus 13 años con tres obras en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En el ámbito internacional le contamos que Kiev incuba una nueva camada artística marcada por las guerras. Hispania Nostra elabora una lista con las 8 edificaciones y panorámicas culturales que se han perdido en los últimos 14 años en el mundo. En nuestro espacio de opinión y entrevista, esta mañana estamos bastante cargados con mucha información e invitados. Los primeros en acompañarnos será el dúo argentino Grisel y Newell. Ellos van a hablar sobre un concierto, un repertorio que tienen en la Casa de la Música y que nos llevará a vivir las sonoridades de Argentina. Se viene ya el carnaval, el feriado de carnaval. Muchas localidades tienen ya una agenda preparada y Zuleta no es la excepción. Jaime Zarzosa nos acompaña para hablar sobre una interesante feria turística y gastronómica que tendrá lugar este fin de semana allá al norte, en la provincia al norte de Pichincha, entre los límites entre Pichincha e Imbabura. Así que estaremos hablando sobre esa feria que tendrá lugar en Zuleta. La Administración Zonal Centro Manuela Sáenz también ha preparado un carnaval para las personas que se queden en la ciudad de Quito y Mónica Guevara, directora de gestión de participación de la zona Centro Manuela Sáenz, estará con nosotros hablándonos sobre este carnaval de caretas, de memoria social y también de desfiles que llenará de alegría el centro histórico. Al cierre nos acompaña Guillermo Álvarez, él es médico y escritor. Esta semana estará presentando su libro Hostal Ecuador, una obra que nos invita a adentrarnos en cada una de las habitaciones de este Hostal Ecuador para descubrir aquellas historias que son parte del contexto nacional de la realidad ecuatoriana contemporánea. Ahí lo tienen, amigos, la propuesta informativa para esta jornada. Son ya las 7 de la mañana y 24 minutos. Aquí arrancamos. En el país. Bájale al plástico es la campaña con la que los ministerios de Ambiente y Educación buscan incentivar la reducción de plásticos al interior de establecimientos educativos. A mediados de enero, los ministros de Ambiente Raúl Ledesma y de Educación Montserrat Kramer presentaron la campaña Bájale al plástico en las instituciones educativas a nivel nacional. La campaña se desarrolla en la Sierra Ecuatoriana en dos fases. La primera consta del desarrollo de un logotipo mediante concurso con estudiantes de las unidades educativas y la segunda es ya la aplicación de un plan piloto de la campaña, la misma que se desarrollará en 44 instituciones en Quito y 3 en Cuenca. ¿Cómo trabajarán para bajarle al plástico? Carolina Sánchez, gerente del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente, nos comenta al respecto. Por supuesto, nuestra intención jamás será afectar al mercado, por eso estamos viendo el modelo de gestión adecuado. El incentivo por default es entregar un tomatodo, uh-huh, en donde el estudiante sabrá cómo lo rellena. Puede ser con juguito que le manden en la casa, con agua. En el caso del agua estamos viendo las, opciones diferentes, porque tampoco nos interesa afectar los ingresos de los bares, por ejemplo. El trabajo se desarrolla en base a la identificación de residuos plásticos en los cantones de Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Puerto Viejo y Durán, que dan un total de 2,6 millones de toneladas. Es ahí en donde operará la campaña. Pero, ¿por qué? Escuchemos. Precisamente nuestra población objetivo son los jóvenes, los niños, los adolescentes, porque son ellos quienes llevan una réplica a su casa. Nosotros queremos llegar a los hogares precisamente a través de estos jóvenes, de estos niños, porque son ellos los que luego llegan a casa y nos dicen, no mamá o no papá, tenemos que utilizar productos reciclables, separemos las botellas plásticas de los orgánicos. Entonces, por eso queremos llegar a ellos, para que nos ayuden a replicar en sus hogares. Bájale al plástico, posteriormente se extenderá. Se trata de otra propuesta para promover el reciclaje en unidades educativas privadas y en barrios de estos cantones. Aquí el trabajo se desarrollará de manera articulada con los recicladores de base para poder trabajar con otros materiales más allá del plástico. Cambiamos de tema para hablar sobre Ardis y Cromía. Estos dos eventos acaban de firmar un convenio con la finalidad de fortalecer e implementar la artesanía ecuatoriana. Las actividades se realizarán a partir del 6 hasta el 13 de abril para aquel público que quiera formar parte de este nuevo proyecto. Ardis y Cromía. Dos icónicos eventos culturales firman un convenio para realizar una presentación de diseño y artesanía. El evento se realizará a partir del 6 al 13 de abril del 2020 en Manta, Cuenca y Antonio Antes. Estos eventos realizarán el Encuentro Internacional de Artesanía y Diseño Ardis Más Cromía 2020, edición textil, con el objetivo de intensificar la creación y el fortalecimiento de la artesanía ecuatoriana. A continuación, las declaraciones de Fausto Ordóñez, director del CIDAP. Ardis nace siendo un evento de para la reflexión del momento en el que están las artesanías y el diseño. Por consiguiente, lo que pretende Ardis es, por medio del diseño, por medio de la innovación, promover y fortalecer a los oficios artesanales para que desde una visión contemporánea se genere una nueva oferta para un nuevo mercado. A través de diversas actividades, plantean trabajar mediante charlas, talleres, exposiciones, desfile de modas, ferias y convocatorias, para así poder desarrollarse en tres ejes principales como lo formativo, promoción y comercial, beneficiando aproximadamente a 7.000 personas que se relacionan en las mismas ramas del diseño como la arquitectura, artes, artesanos, estudiantes, académicos y a la ciudadanía en general. A la ciudadanía que interese y que de alguna forma esté vinculada a los procesos de investigación sobre artesanías y diseño, a ellos está destinado todos los proyectos, todos los programas. Los talleres tendrán cupos limitados, eso hay que estar atento tanto a la ciudadanía en Cuenca, en Antonio Ante, como en Manta, y las conferencias serán hasta que llene su aforo. Estas actividades serán presentadas en Cuenca como una ciudad relacionada con la artesanía, Manta como una de las ciudades más atrayentes turísticas y comerciales, y Antonio Ante denominada como la capital textilera del Ecuador y sede de la fábrica Imbabura. También se realizará un concurso, en el cual, para postularse, deben presentar un elemento o un producto creativo que se encuentre dentro de la línea del textil, acompañada del diseño y de la innovación. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. Momento para hacer una pausa en nuestra programación. Escuchamos los primeros mensajes en este informativo y luego vamos ya a continuar. No se despegue de nuestra sintonía, que estaremos hablando sobre lo que ha sucedido en la Cinemateca Nacional, también sobre el proyecto Incubadora Cultural. ¿De qué se trata? Le dejamos ahí con la curiosidad para al volver seguirles ya detallando cada una de estas informaciones. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 50 años de vida en la danza se resumen en De Cuerpo Presente. Trabajo que muestra María Luisa González como un homenaje a quienes le acompañaron estas 5 décadas sobre el escenario. La obra cuenta con 3 momentos: el olvido del ser, antes de flotar, y la ilusión de lo imposible. Su presentación será el jueves 20 de febrero a las 7:30 p.m. en el Teatro Nacional Sucre. Entrada libre. De Cuerpo Presente. La memoria en el movimiento. Una crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura acogió la tarde de este lunes la presentación del documental Las Playas de Esmeraldas, un trabajo de Patrice Reinald, el cineasta que llegó en 2011 a Ecuador, presenta aquí al pueblo negro, sus culturas, tradiciones y personajes más importantes. Ningún programa de ningún candidato llenó a gente. Esmeralda, con Frank Carnaval. Esta historia surgió como una iniciativa de, digamos, amigos en común, ¿no? Por un lado, el cineasta africano Dragos Udragos, junto con el Patty Reynard, que es el que dirige la película, el autor de la película, y en este caso el periódico Opción, quienes habla, y otras organizaciones sociales, que nos propusimos ayudar en lo que podíamos a la producción de esta película, que finalmente se llamó Las Playas de Esmeraldas, como hoy se presenta. Y así lo destaca Ramiro Vinuesa, secretario de la Unión de Artistas Populares del Ecuador y director del periódico Opción, a la realidad con la que se desarrolla este film, de nombre Las Playas de Esmeraldas. Este es un trabajo del cineasta Patrice Reinald, francés y director de este documental, que llegó por primera vez a nuestro país para el año 2011. Durante varios meses estudió y documentó la vida de lo que es el pueblo afrodescendiente, en particular del pueblo de Esmeraldas. Llegó particularmente para los días del carnaval, fecha específica en la cual en Esmeraldas se desarrollaban los festivales internacionales de música y danza afro. Conoció de cerca la alegría, el bullicio, los tambores, a la gente y personas de la localidad, donde pudo realizar su documental. El film Las Playas de Esmeraldas propone contar otra historia, no una oficial según su autor. Se recurre hasta al antropólogo e historiador esmeraldeño Juan García para hablar sobre lo que es la historia de este pueblo, sus líderes, personajes, turismo, vida y todo lo que tiene que ver con los afrodescendientes, junto a la marimba y, por supuesto, un balón de fútbol. Este es el trabajo que realizó el cineasta francés Patrice Reinald, director del documental, como previa a su visita a nuestro país. Patrio Reinald visitó las provincias de Imbabura, los asentamientos del Chota, estuvo en Guayaquil y aquí también en Quito, en los barrios populares donde hay población negra, y particularmente en Esmeraldas es donde hizo una labor de investigación, de conocimiento de la realidad del pueblo afroesmeraldeño, de su historia y a partir de eso de la diáspora de ese pueblo. También estuvo muy ligado en el proceso de construcción de la historia con el antropólogo y historiador Juan García. La película Las playas de Esmeraldas es una historia de resistencia, considerada por los expertos como dolor, trabajo, alegría, luchas, conquistas y esperanzas del pueblo afroecuatoriano. Como perfil profesional, el cineasta Patrice Reynal estudió ciencias sociales y composición musical, realizó varios documentales. Su primer trabajo buscó crear conciencia sobre el VIH-Sida, trabajó en Creado Gandhi Love y obtuvo un masterado en cine documental en Francia, Bordeaux. Es cofundador de la asociación Tournée Monte Films, la cual la dirigió por 10 años. Con este trabajo sobre la realidad del pueblo esmeraldeño, ganó el premio Le Fils de l'Archidob, lo cual le permitió realizar el primer guión, trabajando como ingeniero de sonido. Por su parte, Ramiro Vinuesa nos detalla cómo fue su aporte y trabajo en esta producción cinematográfica. Básicamente en poder orientar, ayudar a ver dónde podía encontrar fuentes, ¿no? El archivo histórico, todo el mundo sabe que llega una ciudad pues tiene que buscar archivo histórico, pero obviamente también acercándolo a cierta literatura, acercándole a ciertos personajes que le daban una visión de la historia del pueblo afroecuatoriano en general y afroesmeraldeño en particular, ¿no? Por supuesto que fue clave la ayuda del Departamento de Cultura del municipio de Esmeraldas. Este documental, a lo largo de cada uno de sus pasajes, destaca varios personajes, símbolos de resistencia y la lucha contra la discriminación y la opresión. Nos remonta hacia años pasados, donde presenta la figura del líder político afroecuatoriano de izquierda, exdiputado Jaime Hurtado González. ¿Cómo fue su asesinato? ¿Cómo reaccionó el público? ¿Y lo que se decía para ese entonces? Les dejamos con una invitación para que todos puedan observar este film y adentrarse a lo que es la historia del pueblo afroecuatoriano con el film Las playas de Esmeraldas. Queremos invitarles a que vean una visión, esta historia está contada en primera persona por el autor y es una historia muy interesante que habla de la realidad de una parte fundamental del Ecuador que son los pueblos afroesmeraldeños y afroecuatorianos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Gracias, Alex, por ese importante reporte de lo que sucede aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El programa Incubadora Cultural de Cuenca se llevó el primer lugar en el concurso convocatoria al Fondo Internacional de la Diversidad Cultural, venciendo a más de 480 proyectos inscritos, la primera ocasión en la que nuestro país se lleva este galardón. El programa Incubadora Cultural de Cuenca seleccionó inicialmente a 12 emprendedores que formaron parte de este proyecto. Tras un proceso denominado como preincubación que duró 3 meses, se recibieron en el mismo charlas, talleres, capacitaciones, junto a 5 emprendimientos. Los procesos seleccionados fueron Café Libre, Petit, Aula, Gara Cultura, Gotas Mágicas, quienes fueron parte de los emprendimientos ganadores. El evento se lo realizó meses atrás en el Salón del Pueblo Efraín Jara Hidrobo con la participación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAE. En el mismo intervino Martín Sánchez, director de este núcleo, Adriana Tamariz de la Dirección de Cultura y Recreación del GAD de Cuenca. Estuvieron presentes Diana Quinde, coordinadora de proyectos de economías culturales del GAD provincial, y Joaquín Carrasco, coordinador estratégico de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE. El director provincial, Martín Sánchez, destacaba la importancia de este proyecto que nació en Cuenca. Él resaltaba el llamado de atención de los sectores del país que veían a la cultura como un ente que tiene toda la capacidad para ser sustentable. Se destacaba los 11 emprendimientos que pasaban a ser una empresa por parte del director. Para Adriana Tamariz, la importancia del GAT provincial en conjunto con la Casa de la Cultura juntaba un reconocimiento del acervo artístico-cultural de esta zona. Y finalmente, Diana Quinte explicaba que los participantes evaluados mediante metodología consideraban temas como valoración técnica, económica y resultados de los proyectos. Los trabajos seleccionados fueron Café Libre de Paul Flores, Petit de Santiago Guerrero, Aula de Fabiola Cedillo, Gara Cultural de Pablo Galindo y Gotas Mágicas de Tatiana Olave. El ganador de este proceso finalmente fue Gara Cultural de Pablo Galindo, un proyecto denominado como Incubadora Cultural de Cuenca, con una iniciativa en conjunto con la Dirección de Cultura del municipio de Cuenca, el trabajo con la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI y estas instituciones. Participaron en la misma representantes de la Cámara de Comercio de Cuenca, EDEP-EP de Cuenca, la Cooperativa Caja. Se reconoció además el aporte de instituciones como la Universidad de la SUAI, la Universidad Politécnica Salesiana y todos quienes fueron mentores para la supervisión y desarrollo de este trabajo. El proyecto desarrollaba una metodología y capacitación con emprendimientos culturales que responden a la especificación de cada provincia y cantón. Se articulaba al sistema cultural de Cuenca, el sector empresarial, la academia, las instituciones financieras y especialistas de las industrias culturales. El proyecto ganador, Incubadora Cultural de Cuenca, fortalece el trabajo con emprendimientos culturales como eje prioritario, reconoce el doble valor de las expresiones artísticas y culturales, nos habla sobre expresiones generadoras de contenido simbólico y por tanto potenciales transformadoras sociales, con activaciones de la economía en tanto aporte al PIB, generar plazas de empleo y aportar a reducir los índices de desigualdad en el país. El proyecto de emprendimiento de la Incubadora Cultural de Cuenca, iniciativa en conjunto con la Dirección de Cultura del municipio de esta ciudad, fue quien obtuvo el primer lugar en la 10ª convocatoria de la UNESCO al Fondo Internacional de la Diversidad Cultural. Superó a más de 480 proyectos inscritos de 87 diferentes países del mundo. Quedarán enmarcados en la historia, pues fue la primera vez que nuestro país ganó esta convocatoria. El premio consiste en un monto de $86,000, con el que se empezará a trabajar la segunda fase del proyecto desde abril 2020 y finalizará en octubre del próximo año. Fuente: Diario El Tiempo de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Vamos ya con la información de la capital. Teatro de los Silfos celebra sus 13 años y presenta tres obras a manera de festejo por este aniversario. Las obras teatrales empezarán a partir del 19 de febrero con un valor de entrada de $10 y para estudiantes 5. El Teatro de los Silfos celebra sus 13 años con tres obras en los escenarios del Teatro Variedades Ernesto Albán. La primera obra se denomina Una fiesta para Nina, que se efectuará el miércoles 19 de febrero. Esta obra será realizada de manera gestual y en silencio, que los transportará a un mágico recorrido por el Cotopaxi en un mundo lleno de pinturas y máscaras. Hasta pronto, un viaje de retorno es la segunda obra, la cual se presentará el jueves 20 de febrero. Su tema principal es la migración del campo a la ciudad, en la cual un anciano que agoniza empieza a rememorizar los cálidos recuerdos de su estancia por el Chimborazo. Las tres mitades, así se denomina la tercera obra, que se llevará a cabo el 21 de febrero. Su trama se basa en una comedia de máscaras en las que tres mujeres se reúnen en la búsqueda de su marido que se encuentra en la guerra. Eugenia Villagómez, directora técnica, menciona lo siguiente. Esta vez vamos a hacer como la celebración de los 13 años de trayectoria del Teatro de los Silfos. Es por eso que hemos escogido, digamos que como esta fecha, para hacer seguido tres obras. El Teatro de los Silfos tiene un repertorio como más de 12 obras, pero hemos escogido estas tres. Todas las obras inician a partir de las 7:30 de la noche y los boletos los podrán adquirir en ticketsteatrosucre.com o en la boletería del Teatro Nacional Sucre. El costo al público general es de $10 y para estudiantes es de 5. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. En el mundo. Así es, ya nos vamos con la información de El Mundo, su arte y su cultura. Diferentes ópticas, visiones y materiales conforman un discurso único en el arte en Ucrania que refleja su realidad, marcada por la violencia. Una muestra presenta a los nuevos artistas de este país formados bajo este contexto de las guerras y la violencia. El Pinchukar Center de Kiev, en Ucrania, presenta una exposición de 20 artistas preseleccionados para la sexta edición de sus premios. Con obras nuevas y recientes, la muestra reúne una selección representativa de artistas y colectivos de artistas de toda Ucrania, incluidos los que viven en el extranjero. Alexandra Trayanova, comisaria de la exposición, explica que en la visión y en los temas de la nueva generación, y esta selección es realmente una nueva generación que formará Ucrania y el arte para los próximos 5 años. Con seguridad, el conflicto en Ucrania, ahora en la vida política, influye fuertemente en los puntos de vista, enfoques y tipos de discursos que nuestros artistas crean. Daniel y André de Kharkiv, en el este de Ucrania, hablan de las pandillas y las sangrientas guerras callejeras en las que participan los adolescentes. Reconstruyeron una reproducción falsa del cuartel general de una de esas pandillas. El conflicto en el este de Ucrania tuvo una oscura influencia en nosotros como artistas y nos formamos como artistas a principios del 2015, cuando empezamos a hacer exposiciones que incluían la guerra en Donbas y las situaciones políticas, económicas y ecológicas en la región oriental de Ucrania, cuenta Dani Revolsky y Adri Rachinsky. Diferentes ópticas y medios, desde dibujos hasta videos o esculturas, componen esta exposición. Viviendo cerca de Donetsk, en el extremo este de Ucrania, Dimitro eligió mostrar una instalación minimalista llamada Una vez que regresamos a las cuevas, con vitrales luminosos y placas fotográficas. El artista Dimitro Staursiev cree que todavía nos buscamos a nosotros mismos y cada uno está tratando de formarse para crear un nuevo lenguaje, incluyéndome a mí, señala el artista. Estamos tratando de trabajar con el contexto local, queremos darnos cuenta de la guerra y la situación política, pero creo que todavía no tenemos suficientes palabras. Los 20 artistas están unidos en una reflexión sobre los problemas sociales y políticos de la historia de su país. Los ganadores del premio serán anunciados en una ceremonia de entrega en marzo de 2020. La exposición puede verse en Kiev hasta mayo. Antes de continuar con la información, vamos a actualizar lo que pasa en las calles de Quito. El programa de repavimentación kilómetro a kilómetro que genera la ciudad de Quito están presentando calles cerradas debido a los trabajos. Una de ellas es la avenida 6 de diciembre en el sentido sur-norte, tenga precaución de eso. Sobre todo en la avenida 6 de diciembre, en el tramo entre la calle Samuel Fritz y la calle Manuel Lizarzamburo, tenemos este inconveniente. La 6 de diciembre es uno de los ejes viales que conecta de sur a norte, como de norte a sur, muy importantes, así que seguramente habrá congestión en el sector. Hay vías alternas, por ejemplo Joaquín Sumaita, el Morlán, también la avenida de los Álamos, el Inca de las Cuadras y también la calle de las Toronjas, así que esas son algunas de las vías alternas que podríamos tener. Y lo propio sucede más al norte, en la avenida de la Prensa. Tenemos el carril cerrado, la calle cerrada en el carril norte-sur entre la Florida y la avenida Amazonas. El carril sur-norte desde la avenida Amazonas hasta la avenida Diego de Vázquez y la avenida de la Prensa entre Diego de Vázquez y avenida Amazonas. Ahí también tenemos esas novedades. Vías alternas, avenida Mariscal Sucre, Machala y avenida Galo Plaza Lazo, que se encuentra más al lado oriental de la ciudad, allá en el norte. Eso es lo que tenemos en cuanto a la actualización de lo que sucede en las vías de la capital. hay un evento que nosotros queremos invitarles a que participen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata del diálogo público denominado Criminalización de la Migración y Derechos Humanos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto arrancará este martes 18 de febrero a partir de las 10 de la mañana hasta las 11:30 y tendrá su lugar de acción, su punto de enfoque aquí en el Prometeo, en el Teatro Prometeo, cerca a los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de un diálogo público donde se va a analizar la criminalización de la migración y los derechos humanos, esto en el marco del proyecto Ley de Reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana presentada por el Ejecutivo. Así que todos invitados para poder dar un criterio sobre este hecho que llama mucho la atención y que sin duda podrá luego concretarse o desestimar a través de este proyecto de ley que está llevándose a cabo. Les reiteramos la invitación, por favor, será este martes, hoy, a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Prometeo. ¿Dónde se encuentra ubicado? Bueno, está aquí en la 6 de diciembre, al lado de la casona antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también conocido como el edificio administrativo. Así que, hecha la invitación, nos encontramos ahí en el Teatro Prometeo a partir de las 10 de la mañana. Vamos a continuar con más información. Diario El País de España, en conjunto con Hispania Nostra, elaboraron una lista con 8 edificaciones y panorámicas culturales que se han perdido en los últimos 14 años. La misma anuncia que hay 900 en peligro. Y a esta nota internacional que nos llega desde El País de España, la denominamos como los 8 monumentos destrozados desde el año 2006. Como historia, para el siglo XVIII, la poderosa Orden de Santiago decidió fundar a mitad de camino, entre ambos núcleos, un hospital para peregrinos. Este terminaría convirtiéndose en un gran monasterio. Aquí, caminantes y nobles franceses fueron principalmente los usuarios. Esto los llevó a denominarlo como Abadía del Gran Caballero. Este municipio de Palencia, hoy en la actualidad, en esta edificación no queda una sola piedra de lo que fue un gran monasterio. Sus últimos restos fueron demolidos para el año 2006 exactamente. Fueron 7 edificaciones y paisajes históricos que figuraban en la llamada lista negra de Hispania Nostra. Aquí se reunían a los monumentos que fueron destruidos, modificados o gravemente descuidados en los últimos años. La preocupación internacional llega porque muchos de ellos fueron declarados como bienes de interés cultural BIC, es decir, que contaban con la mayor protección legal. Otra edificación que consta dentro de esta lista es el Hospital Monasterio de Santa María de las Tiendas. Sus propietarios derrumbaron esta edificación, que fue citada por primera vez un 4 de agosto del año 1182, cuando Alonso V le eximió de todos los impuestos y permitió la ampliación de esta edificación. El alcalde de esta localidad, Ledigos, detallaba: no se podía entrar porque estaba en una propiedad privada. Lo derribaron porque estaba muy mal y podía causar una desgracia. Ahora, en la actualidad, no queda un solo solar. Es un monasterio que carecía de protección legal. Según la nota del País de España, en el listado de Hispania Nostra no solo se reflejan los monumentos derribados, sino aquellos cuyo entorno fue desvirtuado por edificaciones próximas, lo cual les llevó a perder su carácter de único y, sobre todo, de patrimonial. Cabe aquí el ejemplo del año 2009, donde fue construido el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos de Ávila, próximo y continuo a la ciudad medieval. Este tenía una superficie de 20.000 metros cuadrados y que, por supuesto, colocaba hacia un lado la bellísima mundialmente conocida como la Visión de las Murallas. La Ermita de Guía de Jerez, construida en 1775, sigue en pie. Un atentado urbanístico, detalla Hispania Nostra, cuando se construyó en su alrededor bosques de edificios con alturas que albergaban casi 200 pisos a su alrededor. El Ateneo de Jerez convocó a distintas asociaciones y personas relacionadas con el patrimonio para intentar evitarlo. Todos concluyeron que era una atrocidad, pero el alcalde de ese entonces, José Manuel Simancas, recordó a esta constructora de los bloques que su edificación quedaba medio construida.

Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, amigos, efectivamente, nos vamos ya con nuestra primera entrevista. Vamos a contarles sobre el dúo argentino Grisel y Nehuen. Ellos llegan a la Casa de la Música este martes 18 de febrero con un concierto con tangos, el folclore argentino y el folclore latinoamericano. Hoy estamos en compañía de uno de sus integrantes, a quien vamos a pedir que nos cuente sobre la iniciativa, esa idea de hacer una gira por Latinoamérica y, bueno, recorrer con los sonidos, ¿no? ¿Cómo estás? Te damos la cordial bienvenida, qué gusto que nos puedas acompañar. Hola, buenos días, bueno, muchas gracias. Nosotros estamos, bueno, nuestra propuesta inicial es hacer una gira que comprenda tocar, digamos, en los lugares por lo menos más representativos, ¿no?, de cada país, pero al mismo tiempo ir también conociendo y aprendiendo las distintas músicas de cada región, que por ejemplo de Ecuador, allá en Argentina no se sabe mucho, entonces es algo que nos intriga, ¿no? Arrancaron con esa iniciativa de... O sea, ustedes están formados desde el 2018, ¿verdad? Y luego ya poco tiempo de eso y arrancaron ya con esa gira. Claro, o sea, la propuesta de dúo así de forma... como una forma de trabajo y una forma seria arrancó en el 2018. Pero a partir, digamos, del año pasado, ya 2019, empezamos a proyectar esta gira. Y la idea era, el punto más alto de esta gira era Quito, justamente. Y ya a partir de la fecha de hoy, empezaríamos a bajar de nuevo. Previamente a la gira, ¿ustedes qué conocían de Quito? ¿Por qué les llamaba la atención, más allá de ser una especie de misterio en el escenario argentino? Yo tenía, bueno, teníamos compañeras de la facultad, de allá de la universidad, digamos, de la carrera de música, que habían ido a estudiar allá, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Daniel Aguirre, que, bueno, que quedó la amistad y cuando pensamos en venir, nos acordamos también de esos contactos, hablamos ahí y, bueno, ella nos ayudó mucho con el tema de la organización de los lugares donde tocar. Y por otro lado, bueno, de la música particularmente, lo que más llega allá sería lo que es el pasillo, ¿no? Uh-huh. Pero después me empecé a enterar que existen otras músicas como la marimba, bomba, cosas que por ahí nunca directamente había sentido nombrar como una música de Ecuador. Y es algo que todavía estamos queriendo poder contactar y encontrar lugares donde escuchar esa música, ¿no? Esa gira que ustedes arrancaron, ¿por dónde les llevó desde que ya partieron de Argentina? Y en Argentina, bueno, salimos en diciembre, pasamos por Rosario, Tucumán, Salta, Jujuy, y en Jujuy fuimos a Tilcara, y de ahí nos fuimos a Chile, ¿no? El norte de Chile. Uh-huh. Y del norte de Chile cruzamos todo por, como fuimos en carro, cruzamos todo por Perú, por el sur, por la costa. Y al llegar a Lima hicimos un concierto, estuvo muy bonito. Aprendimos también un poco de ritmos afroperuanos. Y después seguimos hasta Máncora, ¿no? Todo por la costa. Y de ahí cruzamos a Cuenca directamente. Ah, se fueron y ingresaron por la sierra entonces. Claro. Y en Cuenca también tocamos en un par de lugares. En La Cigale, en República Sur. No sé si suenan esos nombres. Sí, sí. Y de ahí, bueno, empezamos a recorrer, también como no conocemos el país, empezamos a recorrer para explorar un poco, fuimos a la costa, a Salinas, Montañita, toda esa zona. Pero igual con las actividades musicales. Claro, en Montañita tocábamos, y después fuimos para una parte del Amazonas, Puerto Misahuallí, y también, ¿no?, con la intención de conocer un poco de la música, que no, bueno, ahí no llegamos a conocer mucho. Uh-huh. De lo que hay, nos gustaría volver. Y después ya nos vinimos para Quito. Entonces han estado como recorridos, bueno, recorren casi todo, ¿no? Los que les faltaría es un poco la parte insular, Galápagos. Claro, bueno, Galápagos quedará para otro viaje. Queríamos hacerlo, pero estamos como cortos con los días, tenemos fecha ya en Máncora el viernes. Van a regresar con una presentación para allá, a Perú. Varias presentaciones, en Máncora, en Piura, el sábado y el domingo. así como tenemos todo un día atrás del otro bastante cronometrado para tocar. Neuwen, ¿ustedes qué es lo que presentan en el concierto que lo van a desarrollar hoy en la Casa de la Música? ¿Qué tendrán? Bien, nuestra propuesta es una propuesta, creo que bastante particular en el sentido del repertorio, ¿no? De los estilos de música que abarcamos, porque nos pasa que nos gustan mucho todos los géneros, pero nos cuesta quedarnos con uno solo, decir, bueno, hacemos solo tango. Por ejemplo, ¿no? El sábado en República Sur, cuando tocamos, nos pidieron que toquemos solo tango. Bueno, agarramos y armamos un repertorio exclusivamente de tango para tocar ahí, pero en general tocamos folclore argentino, folclore afroperuano, algo de música de Brasil y de Uruguay. Entonces, como que es bastante diversa la propuesta. ¿Y cómo se baten con los instrumentos? ¿Con qué están? Bien, Grisel es en general la que más canta, ¿no? Yo me manejo más haciendo los coros y en alguna canción canto. Y ella, bueno, vamos rotando, tocamos los dos la guitarra y la percusión. Ya. Así que en ese sentido también es móvil, ¿no? ¿Ya han logrado, no sé, integrar algún tipo de temas ecuatorianos al repertorio que están generando? Aún no, el domingo conocimos escuchamos por primera vez en vivo música ecuatoriana y muy bonita, la verdad. Pero bueno, quisimos contactarnos con unos talleres de acá de Quito sobre marimba y música de vientos andinos y todo eso, que todavía no pudimos confirmar el encuentro, pero bueno, para poder incorporar el repertorio también nos gustaría por ahí encontrarnos con alguna persona que sepa bastante así de la música y nos pueda orientar. ¿Ustedes hasta cuándo están aquí? Ya nos estabas mencionando, pero a ver, porque ustedes tienen ese interés, ¿no?, de aprender, un poco sería para coordinar con alguna persona que está escuchando. Claro. ¿Cuáles son esos tiempos? Bueno, sería mañana, dentro de lo posible, más tarde el jueves, porque ya el viernes tendríamos que estar llegando a Máncora y es un viaje bastante largo. Bueno, entonces ahí tenemos esa oportunidad. Ojalá exista esa predisposición. Vamos a reiterarles, el concierto será el martes, este martes 18 de febrero, a partir de las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Ustedes ya conocen este espacio, ubicado ahí al norte de la ciudad, en la Avenida Mariana de Jesús y Valderrama. Ese es el sector frente a lo que frente al Parque Arqueológico y Natural que tenemos ahí de Rumipamba, exactamente, justo ahí se encuentra la Casa de la Música. Bueno, nosotros no nos queda más que agradecerte y desearte la mejor suerte por ese trayecto que te ha llevado a arrancar desde Argentina, Chile, Perú y bueno, finalmente a Ecuador para ya dar la vuelta y regresar allá a Argentina. Muchas gracias. Bueno, gracias por la entrevista. Vamos a hacer una pausa y continuamos ya con más información. Tenemos ya nuestros invitados que vienen desde Zuleta para hablarnos sobre la feria turística y gastronómica que van a desarrollar.